Capítulo 1 de Cenizas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Narrado por Montse González. Cenizas, de Gracia Teleda. Traducido por Miguel Domenge. Primera parte. 1. Era la víspera de San Juan al anochecer. Olí salió de la caseta de peón caminero, situada a la orilla del camino que va de Nuoro a Mamojada, y marchó campo a través. Tenía unos 15 años. Era alta y hermosa, con grandes ojos felinos, glaucos, un poco oblicuos, y boca voluptuosa, cuyo labio inferior, algo hendido en su mitad, parecía formado por dos cerezas. De la cofia encarnada, atada bajo la puntiaguda barbilla, salían dos mechones de negros y relucientes cabellos, ensortijados alrededor de las orejas. Este peinado y lo pintoresco del traje, falda roja y corpiño de brocado terminado por dos puntas recurvadas que sostenían el seno, daban a la chiquilla una gracia oriental. Entre los dedos, llenos de anillitos de metal, llevaba cintas y lazos escarlata, para señalar las flores de San Juan, o sea, matas de gordolobo, tomillo y asfódelo, que, como cogidas a la madrugada del día siguiente, servían de medicina y amuletos. Aun cuando Olí no hubiese señalado las plantas que quería arrancar, no había peligro de que alguien las tocara. Todo el campo, alrededor de la caseta donde vivía con su padre y hermanitos, estaba completamente desierto. Sólo a lo lejos, las ruinas de una casa de labranza sobresalían entre un campo de trigo, cual escollo en un verde lago. En la campiña agonizaba la salvaje primavera sarda. Se deshojaban las flores del asfódelo, se desgranaban los dorados racimos de la retama. Las rosas palidecían en los matorrales, amarilleaba la hierba. Un fuerte olor de heno perfumaba la pesada atmósfera. La Vía Láctea y los últimos resplandores del horizonte, que parecía una faja de mar lejano, daban a la noche claridad de crepúsculo. Cerca del río, cuyas escasísimas aguas reflejaban las estrellas y el cielo violáceo, encontró Olí a dos de sus hermanitos que cazaban grillos. —¡A casa! ¡Deprisa! —les dijo con su hermosa voz a un infantil. —¡No quiero! —contestó uno de los chiquillos. —Mira que esta noche no verás abrirse el cielo. Los niños buenos en la noche de San Juan ven abrirse el cielo y ven el paraíso y Nuestro Señor y los ángeles y el Espíritu Santo. Pero vosotros veréis unos cuernos si no marcháis a casa. —¡Pronto, enseguida! —¡Vámonos! —dijo pensativo el mayor de los hermanos. El otro protestó algo, pero concluyó por dejarse llevar. Olí siguió andando. Pasó el cauce del río, pasó el sendero, pasó el bosquecillo de olivos. Allá y acullá se encorvaba y ataba con un lazo las ramas de algún matojo. Después erguía el cuerpo y sondaba la noche con la penetrante mirada de sus ojos felinos. El corazón le palpitaba fuertemente, de ansia, de temor y de alegría. La fragante noche invitaba al amor, y Olí amaba. Olí tenía 15 años, y con el pretexto de señalar las flores de San Juan, iba a una cita amorosa. 6 meses atrás, una noche de invierno, un joven campesino había entrado en la caseta a pedir lumbre. Era quintero de un rico propietario de Nuoro, y estaba sembrando los campos, alrededor de la casa en ruinas que se distinguía desde la caseta. Joven, alto, con largos cabellos negros, relucientes de aceite. Sus ojos negrísimos apenas se dejaban mirar, tanto brillaban. Solamente Olí se atrevía a mirarlos con los suyos, que no se bajaban delante de nadie. El peón caminero, joven aún, pero ya canoso, consumido por la fatiga, sufrimientos y miseria, le acogió benévolamente, le alargó la piedra y el pedernal, le interrogó sobre su amo y le invitó a volver siempre que quisiera. Desde entonces el campesino frecuentó asiduamente la casa. En las veladas de lluvia contaba cuentos a los chiquillos reunidos junto al humoso hogar, y enseñó a Olí los sitios en que mejor crecían los hongos y demás plantas comestibles. Un día llevó a la muchacha hasta las ruinas de un nugash, situado sobre una altura, rodeado de matorrales cubiertos de rojas bayas, y le dijo que entre las grandes piedras de aquella tumba gigantesca estaba escondido un tesoro. «Además, conozco otros muchos acusorgios», añadió con voz grave mientras Olí cogía hinojo. «Acabaré por encontrar uno y entonces...» «¿Entonces qué?», preguntó Olí algo burlona, alzando los ojos que parecían verdes por el reflejo del paisaje. «Entonces marcharé muy lejos, y si quieres venirte, te llevaré conmigo al continente. Conozco bien el continente porque hace poco he vuelto del servicio militar. He estado en Roma y en Calabria, y en otros muchos sitios. Allí todo es hermoso. Si tú lo vieras...» Olí se reía, muy bajito, contenta y feliz, aunque algo irónica. Detrás del nourash, dos de sus hermanitos, escondidos en unas matas, silbaban fingiendo el reclamo de un gorrión. En la inmensidad del paisaje no se oía voz humana, no pasaba nadie. El joven cogió a Olí por la cintura, la levantó y la besó cerrando los ojos. Desde aquel momento se amaron con amor salvaje, revelando el secreto de su pasión a las espesuras más silenciosas, al césped de la orilla del río y a los obscuros escondrijos de los solitarios nurajes. Impulsada por la soledad y la miseria, Olí amaba al joven por las tierras maravillosas que había visto, por la ciudad de donde venía, por el rico amo a quien servía, por los fantásticos proyectos que trazaba para el porvenir. Y él amaba a Olí, porque era hermosa y ardiente. Ambos inconscientes, primitivos, impulsivos y egoístas, se amaban por exuberancia de vida y necesidad de goce. También la madre de Olí, según decía la hija, había sido una mujer fantaseadora y ardiente. «Su familia estaba en buena posición», contaba Olí, «y tenía parientes nobles que querían casarla con un viejo propietario. Mi abuelo, el padre de mi madre, era un poeta. En una noche improvisaba tres o cuatro canciones, y eran tan hermosas que apenas un ciego las cantaba por las calles, todo el pueblo las aprendía y repetía con entusiasmo. Ah, sí, mi abuelo era un gran poeta. Yo sé algunas de sus poesías. Me las enseñó mi madre. Escucha, escucha esta». Olí recitaba algunas estrofas en dialecto logodorense y después continuaba. «El hermano de mi abuelo, tío Mercioro de Sogos, pintaba en las iglesias y esculpía los púlpitos. Se mató por no tener que sufrir una condena. Sí, los parientes de mi madre eran nobles e ilustrados, pero ella no quiso casarse con el viejo propietario. En cambio, vio a mi padre, que entonces era hermoso como un sol, se enamoró y huyó con él. Recuerdo que a veces decía: mi padre me ha desheredado, pero no me importa. Que tengan los otros sus riquezas, yo tengo a Miguel y me basta». Un día el peón caminero marchó a Nuoro a comprar trigo y volvió más triste y abatido que de costumbre. «Olí, mucho ojo», dijo a la hija amenazándola con el puño. «Si aquel hombre se atreve a poner los pies en esta casa, pobre de él. Hasta en el nombre nos ha engañado. Dijo que se llamaba Quirico y se llama Anania. Es oriundo de Orgosolo, de mala casta, pariente de bandidos y presidiarios. Mucho ojo, pequeña. Está casado». Olí lloró, y sus lágrimas cayeron, mezcladas con el trigo, en el arca de madera negra. Pero apenas se cerró el arca y tío Miguel volvió al trabajo, la chiquilla corrió junto al amante. «Te llamas Anania y estás casado», le dijo echando lumbre por los ojos. Anania acababa de sembrar el grano en el campo recién arado. dos mirlos cantaban revoloteando en las frondas de un olivar. Grandes nubes blancas hacían más intenso el azul del cielo. Todo respiraba dicha, silencio, olvido. «Sí», dijo el joven, que aún tenía las alforjas sobre la espalda. «Estoy casado con una vieja. Me obligaron por fuerza, como a tu madre, que querían casarla con aquel viejo, porque yo soy pobre y ella tiene muchos cuartos. Pero, ¿qué importa? Es vieja y morirá pronto. Nosotros somos jóvenes y te quiero a ti solamente. Si tú me dejas, me muero». Oli se enterneció y le creyó. «¿Ahora qué haremos?» preguntó. «Mi padre me pegará si sigo amándote». «Ten paciencia, corderita mía. Mi mujer se morirá pronto. Y aun cuando no se muera, yo encontraré un tesoro y marcharemos al continente». Oli protestó, lloró. No confió mucho en el tesoro, pero continuó sus amores con el joven. Había terminado la siembra, pero Anania iba con frecuencia al campo a ver si el grano despuntaba y a cavar y arrancar las malas hierbas. En las horas de descanso, en vez de echarse un rato, derribaba el nurás con la excusa de construir una pared con las piedras arrancadas del monumento, pero en realidad para buscar el tesoro. «Si no aquí, en otro sitio, pero yo lo encontraré», decía a Oli. «Mira, en Maras, un joven como yo encontró un manojo de varillas de oro. No se dio cuenta que eran de oro y las vendió a un herrero. Estúpido, no me pasará a mí esto. En los Nurayes», seguía diciendo, «habitaban los gigantes, que tenían todos los utensilios de oro. Hasta los clavos de sus zapatos eran de oro. Ah, buscando bien, siempre se acaba por encontrar algún tesoro. En Roma, cuando era soldado, vi un sitio en donde se conservan las monedas de oro y los objetos escondidos por los antiguos gigantes. Ahora mismo, en otras partes del mundo, hay gigantes, y son tan ricos que tienen los arados y las hoces de plata». Hablaba muy seriamente, con los ojos brillantes por tanto sueño áureo. Pero si alguien le hubiese preguntado qué pensaba hacer de los tesoros que buscaba, probablemente no hubiera sabido contestar. Por de pronto, se preocupaba solamente de la fuga con Oli. En el porvenir, solo pensaba de un modo fantástico. Por la Pascua, la muchacha tuvo ocasión de ir a Nuoro y tomar informes acerca de la mujer de Anania. Le dijeron que era de alguna edad, pero no vieja y mucho menos rica. «Pues bien», dijo cuando Oli le echó en cara sus mentiras. «Sí, ahora es pobre, pero cuando me casé era rica. Después de casado marché al servicio, enfermé y gasté mucho dinero. También enfermó mi mujer. Oh, tú no sabes lo que cuesta una larga enfermedad. Además, nos pidieron dinero prestado y no nos lo devolvieron. Y luego, yo creo una cosa, que mi mujer, mientras yo estaba fuera, vendió las tierras y tiene el dinero escondido. Te juro que es verdad». Hablaba siempre muy seriamente y Oli le creía. Le creía porque tenía necesidad de creer y porque Anania la había acostumbrado a creer en todo, sugestionado él mismo por lo que inventaba. Un día, a principios de junio, cavando en el huerto de su amo, encontró un grueso anillo de un metal rojizo que creyó oro. «De seguro hay aquí un tesoro», pensó, y corrió enseguida a contar a Oli sus nuevas esperanzas. Reinaba la primavera en la silvestre campiña. El río azul reflejaba las flores del saúco. La cálida hierba exhalaba voluptuosas fragancias. En las noches templadas y silenciosas, alumbradas por la luna o por la Vía Láctea, parecía difundirse por el aire un filtro embriagador. Oli vagaba por aquellos campos, los ojos velados por la pasión, y en los largos y luminosos crepúsculos y en las siestas deslumbradoras, cuando las lejanas montañas se confundían con el cielo, seguía con mirada triste a sus hermanitos medio desnudos, parecidos a pequeñas estatuas de bronce que animaban el paisaje con sus gritos de pájaros salvajes, y pensaba en el día que tendría que abandonarles para siempre. Había visto el anillo encontrado por el joven, y esperaba y confiaba mientras la ardiente primavera hacía hervir la sangre en sus venas. —¡Oli! —gritó Anania escondido en un matorral. Estremecióse Oli, avanzó cautamente y cayó en los brazos del joven. Sentáronse sobre la hierba aún caliente, al lado de unos poleos y laureles silvestres que exhalaban su fuerte perfume. —Creí no poder venir —dijo el joven—. El ama está de parto esta noche y mi mujer, que tiene que asistirla, quería que yo me quedase en casa. —No, le he dicho. Esta noche debo coger el poleo y el laurel. ¿No te acuerdas que mañana es San Juan? Y he venido, y aquí estoy. Estaba buscando algo que llevaba escondido en el pecho, mientras Oli, tocando el laurel, preguntó para qué servía. —¿No lo sabes? El laurel cogido esta noche sirve de medicina y para muchas otras cosas. Por ejemplo, si tú esparces las hojas de este laurel por las paredes que cercan una viña o un corral de ovejas, ningún animal podrá entrar para comerse las uvas o robar un corderito. —Pero tú no eres pastor. —Pero he de guardar las viñas del amo. Además, echaré hojas alrededor de la era para que las hormigas no me roben el grano. —¿Vendrás cuando la trilla? —Habrá mucha gente, y por la noche cantaremos y nos divertiremos mucho. —Mi padre no querrá —dijo ella suspirando. —¡Qué hombre más raro! Ya se ve que no conoce a mi mujer. Es más vieja que una roca —dijo Anania, siempre buscando algo en el pecho. —¿Dónde la habré puesto? —¿A quién? ¿A tu mujer? —preguntó maliciosamente Oli. —¡Quia! Una cruz. He encontrado una cruz de plata. —¿Una cruz de plata? ¿Dónde encontraste el anillo? ¿Y no me lo decías? —Hela aquí. Sí, es de plata de veras. Y sacó del pecho un pequeño envoltorio. Oli lo desenvolvió, cogió la crucecita y preguntó ansiosa. —¿Pero es verdad? ¿Hay un tesoro? Parecía estar tan contenta que, aun cuando Anania había encontrado la crucecita en el campo, no quiso quitarle la ilusión. —Sí, allí en el huerto. ¿Quién sabe cuántos objetos preciosos habrá? Tendré que ir todas las noches a ver si encuentro algo. —Pero el tesoro es del amo. —No, es de quien lo encuentra —contestó Anania. Y para dar mayor fuerza a su afirmación, cogió a Oli entre los brazos y empezó a besarla. —Si encuentro el tesoro, ya verás —le dijo temblando—. —Vendrás, di, Rosita de Abril. Es preciso que lo encuentre enseguida porque no puedo vivir más sin ti. —¡Ah! Mira, cuando veo a mi mujer, siento ganas de morir, y en cambio quisiera vivir 1000 años contigo, capullito mío. Oli escuchaba y temblaba. A su alrededor, un silencio profundo. Las estrellas brillaban como piedras preciosas, como ojos embriagados de amor, y de cada vez más suaves se difundían por el aire los perfumes de las hierbas aromáticas. —Mi mujer morirá pronto —decía Anania—. ¿Qué hacen aquí abajo los viejos? —¿Quién sabe? Tal vez dentro de 1 año seremos marido y mujer. —¡Que San Juan lo haga! —suspiró Oli—. Pero no hay que desear la muerte a nadie. Y ahora déjame marchar. —Quédate un poquitín —suplicó él con voz infantil—. ¿Por qué quieres marcharte? ¿Qué haré sin ti? Ella se levantó toda palpitante. —Nos veremos mañana a la madrugada, porque yo vendré a coger las hierbas antes de que salga el sol. Te haré un amuleto contra las tentaciones. —Para tentaciones estaba. Se arrodilló, cogió a Oli entre sus brazos y se puso a suplicar. —No, no te vayas, no te vayas, vida. Quédate un poquito nada más. Oli, corderita mía, tú eres mi vida. Mira, beso la tierra en donde pones los pies. Pero quédate, un poquito nada más. Mira que si te marchas me muero. Y gemía y temblaba, y su voz conmovía a Oli hasta hacerla llorar. no se marchó. Hasta el otoño no se enteró el tío Miguel de que su hija había pecado. Una cólera feroz se apoderó de aquel pobre hombre, aniquilado y enfermo, que había conocido todos los dolores de la vida menos la deshonra. No pasó por ello. Cogió a Olí por un brazo y la echó de su casa. Ella suplicó y lloró, pero el tío Miguel fue inexorable. Se lo había advertido mil veces. Había fiado demasiado en ella. Tal vez la hubiese concedido el perdón si hubiera faltado con un hombre libre, pero con aquel no se lo podía perdonar. Durante unos días, Olí vivió en las ruinas, alrededor de las cuales Anania había sembrado el grano. Sus hermanitos le llevaban algún pedazo de pan, pero lo advirtió el tío Miguel y les zurró. Entonces Olí, viendo que el otoño empezaba a cubrir el cielo de grandes nubes grises y llovía con frecuencia, y el viento húmedo soplaba a través del matorral rociado por la fría niebla para no morirse de hambre y frío, marchó a Nuoro a pedir protección a su amante. Fuese casualidad o presentimiento, a mitad del camino encontró a Anania, que la consoló, la cubrió con su capote y la condujo a Foni, pueblo de la montaña más allá de Mamojada. «No tengas miedo», le decía. «Ahora te llevo a casa de una parienta mía, en donde estarás muy bien. No tengas cuidado, que yo no te abandonaré jamás». La llevó a casa de una viuda que tenía un chiquillo de 4 años. Al verle tan morenucho, mal alimentado, todo ojos y orejas, Olí pensó en sus hermanitos y lloró. ¿Quién cuidaría de los pobrecitos huérfanos? ¿Quién les daría de comer y beber? ¿Quién amasaría el pan? ¿Quién lavaría la ropa en el río Azul? ¿Qué sería del tío Miguel, solo, enfermo y desgraciado? Olí lloró un día y una noche. Después miró a su alrededor con mirada hosca. Anania se había marchado. La viuda fonense, pálida y descarnada, con cara de espectro, con una venda amarilla alrededor de su cabeza, hilaba sentada ante una pobre llama de menudas ramas. Por todas partes miseria, andrajos y hollín. De las tablas del techo, ennegrecidas por el humo, pendían temblorosas grandes telarañas. Algunos muebles de madera formaban todo el ajuar de la pobre casa. El chiquillo de las orejas grandes, vestido a la usanza del país, con un gran gorro de piel lanuda, no hablaba ni reía nunca. Se divertía únicamente asando castañas en las calientes cenizas. «Ten paciencia, hija mía», decía la viuda a la muchacha sin quitar los ojos del huso. «Son cosas del mundo. Oh, ya verás cosas peores si vives. Hemos nacido para sufrir. También de muchacha he reído. Después he llorado. Ahora todo se acabó». Olí sintió helársele el corazón. ¡Oh, qué tristeza! ¡Qué inmensa tristeza! Era de noche. Hacía frío. El viento retumbaba con fragor de agitado mar. A la amarillenta luz de la llama, la viuda hilaba y recordaba. Y también Olí, acurrucada en un rincón, recordaba la noche cálida y voluptuosa de San Juan, el perfume del laurel, las luces de las sonrientes estrellas. Las castañas estallaban, esparciendo la ceniza por el hogar. El viento golpeaba furiosamente a la puerta, cual monstruo correteando de noche por las calles del pueblo. «También yo», dijo la viuda después de un largo silencio, «también yo soy de buena familia. El padre de este chiquirritín se llamaba Zuán. Porque, mira, hija mía, a los hijos es preciso darles siempre el nombre del padre para que se le parezcan. Ah, sí, mi marido era muy hábil, alto como un álamo. Mira, mira allí su capote, que aún está colgado de la pared». Olí se volvió y vio colgado de la pared, color de tierra, un largo capote de orbace negro, entre cuyos pliegues las arañas habían tejido sus polvorientos velos. «Nunca lo tocaré», continuó la viuda, «aun cuando tuviese que morirme de frío. Mis hijos se lo pondrán cuando sean hábiles como su padre. —¿Pero qué oficio tenía el padre? —preguntó Oli. —¿Qué oficio? —dijo la viuda sin cambiar el tono, pero con ligera animación en su cara de espectro. —Era bandido. 10 años fue bandido, sí, 10 años. Tuvo que echarse al campo pocos meses después de nuestra boda. Yo iba a verle en los montes de Genargentu. Cazaba ovejas salvajes, águilas y buitres, y cada vez que yo iba, mandaba asar una pierna de oveja. Dormíamos al descubierto, a la intemperie, en lo alto de los montes. Nos cubríamos con aquel capote y las manos de mi marido ardían siempre, aunque nevase. A veces teníamos compañía. —¿De quién? —preguntó Oli, que escuchando a la viuda olvidaba sus penas. El chiquillo también escuchaba con sus grandes orejas muy atentas. Parecía una liebre que oye el aullido lejano del zorro. —De los otros bandidos. Eran hombres diestros, ágiles, prontos a todo y sin miedo a la muerte. —¿Crees tú que los bandidos son gente mala? —Te engañas, hija mía. Son hombres que tienen precisión de ejercer su habilidad y nada más. Mi marido decía, antiguamente los hombres iban a la guerra. Ahora no hay guerras, pero como los hombres tienen necesidad de combatir, cometen rapiñas, salteamientos, bardanas, no por hacer mal, sino para demostrar de alguna manera su fuerza y su habilidad. —Bonita habilidad —observó Lee—. ¿Por qué no daban con la cabeza contra la pared si no tenían otra cosa en que ocuparse? —No lo entiendes, hija mía —dijo la viuda triste y altiva—. Es el destino que así lo quiere. Te voy a contar por qué mi marido se hizo bandido. Dijo «se hizo» con acento digno, no exento de vanidad. —Sí, cuente, cuente —contestó Oli, sintiendo un ligero calofrío por la espalda. Condensábanse las sombras, el viento aullaba más fuerte con su continuo retumbar de trueno. Parecíale estar en un bosque batido por el huracán, y las palabras y la figura cadavérica de la viuda en aquella estancia oscura, iluminada sólo por alguna débil llamarada de mortecino fuego, daban a Oli un infantil estremecimiento de terror. Le parecía presenciar alguno de aquellos pavorosos cuentos que Anania narraba a sus hermanitos y que ella, hasta ella misma, en su desgracia infinita, tomaba parte en la triste historia. La viuda empezó. —Hacía pocos meses que nos habíamos casado. —Estábamos acomodados, hija mía. Teníamos trigo, patatas, castañas, pasas, tierras, casa, caballo y perro. Mi marido era propietario. Tenía muy poco que hacer y se aburría. Entonces decía, «Me voy a hacer comerciante. Tan ocioso no puedo vivir porque, estando sano, siendo fuerte e inteligente, no teniendo nada que hacer, solo se me ocurren malas ideas. Pero no teníamos dinero bastante para meterse a comerciar». Entonces un amigo le dijo, «Zuan, Atonzu, ¿quieres tomar parte en una bardana? Seremos muchos, guiados por hábiles bandidos, y asaltaremos, muy lejos de aquí, la casa de un señor que tiene 3 cajas llenas de plata y de monedas. Un hombre de aquel lugar ha venido a propósito, al cabo de Isopra, para enterar a los bandidos, invitándoles a una bardana. Él mismo nos servirá de guía. Hay que atravesar bosques, franquear montañas, vadear ríos. Ven». Mi marido me contó la proposición de su amigo. Yo le dije, «¿Qué necesidad tienes de la plata de aquel señor?» «Ninguna», contestó mi marido. «En el tenedor que pueda tocarme en el reparto del botín. Pero hay que atravesar bosques y montañas. Hay que ver cosas nuevas y me divertiré. Además, tengo curiosidad de ver cómo se las arreglarán los bandidos. No sucederá nada malo, ea. También irán otros muchos jóvenes para dar pruebas de su destreza y pasar el tiempo. ¿No sería peor que me fuera a la taberna y me emborrachara?» Lloré, supliqué, continuó diciendo la viuda, sin dejar de torcer el hilo con sus afilados dedos y siguiendo con sus apagados ojos el movimiento del huso. Pero partió. Dijo que se marchaba a Cagliari para unos negocios. —¡Partió! —repitió la viuda suspirando. —Me quedé sola. Estaba encinta. Después supe lo que pasó. Formaban la cuadrilla cerca de 60 hombres. Viajaban en pequeños grupos, pero de cuando en cuando se reunían en ciertos sitios indicados de antemano para ponerse de acuerdo. Les servía de guía el hombre del pueblo hacia donde se dirigían. Era capitán de la Bardana, el bandido Cortedú. Un hombre de ojos de fuego y con el pecho cubierto de vello rojo. Un gigante Goliat más fuerte que el rayo. En los primeros días del viaje llovió. Se desencadenó el huracán. Los torrentes se salieron de madre y el rayo mató a uno de la cuadrilla. De noche andaban a la luz de los relámpagos. Cuando llegaron a un bosque cerca del monte de los siete hermanos, el capitán reunió a los jefes de la Bardana y les dijo: «Hermanos míos, las señales del cielo no nos son propicias. La empresa saldrá mal. Además siento el olor de la traición. Creo que el guía es un espía. Hagamos una cosa. Disolvamos la cuadrilla. Quiere decirse que otro día realizaremos la empresa». Muchos aprobaron la proposición, pero Pilatos Barras, el bandido de Orani, que llevaba la nariz de plata porque una bala le había quitado la suya, se sonrió y dijo: «Hermanos míos en el Señor». Era costumbre suya empezar de esta manera. «Hermanos míos en el Señor, yo rechazo la proposición. No, no porque llueva quiere decir que el cielo no nos protege. Al contrario, algo de molestia es conveniente. Acostumbra a los jóvenes a vencer su flojedad. Si el guía nos traiciona, le mataremos. Adelante, muchachos». Cortedú sacudió su cabeza de león, mientras otro bandido murmuraba con desprecio: «¿Cómo se conoce que no tiene olfato?». Entonces Pilatos Barras gritó: «Hermanos míos en el Señor, sólo los perros tienen olfato, pero no los cristianos. Mi nariz es de plata y la vuestra de huesos de muerto. Escuchad bien lo que os digo. Si ahora disolvemos la cuadrilla, daremos un feo ejemplo de cobardía. Pensad que entre nosotros hay jóvenes que hacen sus primeras armas. No desean más que poder desplegar su valor como quien despliega al viento una nueva bandera. Si ahora vosotros les mandáis a sus casas, les daréis ejemplo de cobardía y se meterán de nuevo entre las cenizas de su hogar. Permanecerán ociosos y no servirán para nada. ¡Adelante, muchachos!». Entonces otros cabecillas dieron la razón a Pilatos Barras y se marchó adelante. Cortedú tenía razón. El guía era un traidor. En casa del rico hacendado estaban escondidos los soldados. Lucharon, y muchos bandidos fueron heridos. Reconocieron a otros y mataron a uno. Para que no pudieran conocerle, sus compañeros le desnudaron, le cortaron la cabeza, llevándosela junto con los vestidos para enterrarla en el bosque. A mi marido le conocieron y tuvo que hacerse bandido. Yo aborté. Mientras hablaba, la viuda había dejado de hilar, poniendo el huso sobre el regazo y acercando las manos al fuego. Oli se estremecía de frío, de terror y de gusto. Qué horrible y hermoso era lo que contaba la viuda. Y Oli, que siempre había creído que los bandidos eran mala gente. No, eran hombres desgraciados, empujados por la fatalidad, como lo había sido ella misma. «Y ahora cenemos», dijo la mujer desperezándose. Se levantó, encendió un primitivo candelero de hierro, todo ennegrecido, y preparó la cena. Patatas, siempre patatas. Hacía dos días que Oli no comía más que patatas y alguna que otra castaña. «¿Anania es pariente suyo?», preguntó la muchacha después de un largo silencio mientras cenaban. «Sí, mi marido era pariente de Anania en último grado. No era natural de Foni, sus abuelos eran de Orgosolo. Pero Anania no se parece nada al beato», contestó la viuda moviendo la cabeza despreciativamente. «Ah, hija mía, mi marido se hubiese colgado de una encina antes que cometer la vil acción que ha cometido Anania contigo. Oli se echó a llorar. Se sentó en un rincón junto al fuego, y como el pequeño Zuan se le sentara al lado, le hizo apoyar la cabeza sobre sus rodillas, le estrechó su manecita vasta y sucia, y continuó llorando y pensando en sus abandonados hermanitos. De pronto dijo: «Estarán como los tiernos pajaritos dentro del nido, cuando la madre, muerta por un cazador, no vuela a su lado. ¿Quién les dará de comer? ¿Quién les servirá de madre? Figúrese que el último, el más chiquitito, aún no sabe vestir ni desnudar». «Dormirá vestido», dijo la viuda para consolarla. «¿Por qué lloras, tonta? Debías haber pensado en ello antes y no ahora. Ahora es inútil. Ten paciencia. Dios no abandona a las aves en su nido». «¡Qué viento! ¡Qué viento!», decía poco después Oli quejándose. «¿Cree usted en los muertos?» «Yo», dijo la viuda apagando la candela y cogiendo otra vez el huso. «Yo no creo ni en los muertos ni en los vivos». Zuan alzó la cabeza y dijo bajo, muy bajito: «¡Yo, chi!», y volvió a esconder su cabeza en el regazo de Oli. La viuda reanudó su relato. «Después tuve otro hijo que ahora tiene 8 años y es pastor de ovejas. Después tuve a este. ¡Ah, hija mía, somos muy pobres! Mi marido no era ladrón, no. Vivía de lo suyo y por esto tuvimos que venderlo todo, excepto esta casa». «¿Y cómo murió?», preguntó la joven, acariciando la cabeza del chiquillo que parecía dormido. «¿Cómo murió?». «En una empresa. Nunca estuvo en la cárcel», dijo con orgullo la viuda, «aun cuando la justicia le buscase como el cazador acosa al jabalí. Siempre escapaba diestramente de toda emboscada, y mientras la justicia le buscaba por los montes, él pasaba la noche aquí. Sí, aquí, delante de este hogar donde está sentada». El chiquillo alzó la cabeza, con sus grandes orejas muy coloradas, y después la volvió a apoyar sobre el regazo de Oli. «Sí, aquí mismo. Una vez, hace 2 años, supo que una patrulla debía recorrer la montaña buscándole. Entonces me mandó un recado: mientras los soldados me buscan, yo tomaré parte en una empresa. Cuando termine, pasaré la noche en casa, mujercita mía. Espérame». Yo esperé y esperé 3, 4 noches. Hilé todo un vellón de lana negra. ¿Dónde había ido? ¿No te lo he dicho? A una empresa, a una bardana, exclamó la viuda algo nerviosa. Después bajó la voz: «Esperé 4 noches. Estaba triste. Cada pisada que oía me hacía palpitar el corazón. Pasaban las noches y mi corazón se encogía. Se encogía hasta volverse más pequeño que una almendra. A la 4ª noche oí llamar a la puerta y abrí. «Mujer, no esperes más», me dijo un hombre enmascarado, y me entregó el capote de mi marido. ¡Ay!». La viuda echó un suspiro que parecía un grito. Después calló. Oli la estuvo mirando durante largo tiempo, pero de pronto su mirada fue atraída por la mirada de espanto de Zuan, cuyas manecitas vastas y morenas como patitas de un pajarillo se agitaban y señalaban a la pared. «¿Qué tienes? ¿Qué te pasa?». «¡Un muerto!», murmuró. «¿Qué muerto?», dijo ella riendo, poniéndose de pronto alegre. Pero cuando estuvo en la cama, sola, en un camaranchón obscuro y frío, sobre cuyo techo el viento rugía con más furia, removiendo y sacudiendo las tablas, recordó lo contado por la viuda, el hombre enmascarado que le había dicho: «Mujer, no esperes más». El largo capote negro, el chiquillo que veía los muertos, los tiernos pajaritos en el abandonado nido, sus pobres hermanitos, el tesoro de Anania, la noche de San Juan, su madre muerta. Y tuvo miedo, y se puso triste, tan triste que aun creyéndose condenada al fuego eterno deseó la muerte. Fin del capítulo 1.